Mi nombre es Rubén Chico Cruz, de la comunidad de Olopiocos y Los Ochico. Soy pequeño productor de café y de pimienta. Al saber que las abejas ya estaban domesticadas y son tan nobles, no pican, no tienen aguijón y su miel es tan bueno para endulzar diferentes bebidas, también ayudan a otros insectos a polinizar las plantaciones, se pensó de trabajar con este tipo de abejas. En los años de 1993 hasta en el año 2000, le vendíamos la miel al Instituto Nacional Indigenista de Zacapuaxtla, pero en este último año se desintegra el instituto y los 20 productores de las 8 comunidades del municipio de Cuetzalan ya no teníamos quien venderle nuestro producto, como es la miel. Nosotros solo cosechábamos la miel y la cera, el polen y el propóleo lo desechábamos. Nos tardamos un par de años sin poder comercializar nuestro producto, pero en el año 2003 le pedimos la cooperativa Maceo al Chicahualis. Esta cooperativa es una de las de la Unión de Cooperativas Tosepan y se encarga de acopiar, procesar y comercializar los productos como café y pimienta, para que nos apoye a buscarle mercado nuestra miel. Ya se tenía un poco de conocimiento de las propiedades medicinales que tiene nuestra miel. Para ello, en este primer año se acopia 70 litros de miel con un precio de 40 pesos por cada litro. Tiempo después le hicieron algunos estudios nuestro producto. Para ello hicimos algunos compromisos para la mejora de los productos. Por ejemplo, la cosecha de miel se realizaba en el piso de forma muy rústica y se ocupaba cualquier utensilio, por ejemplo, machetes, cubetas no exclusivos para miel. En las reuniones de cada mes es donde se discutían estas problemáticas. Para ello, se llega el acuerdo de utilizar utensilios de cosecha, por ejemplo, utilizar bandejas, coladeras, mesas, cuchillos de acero inoxidable. También se mandaron a hacer unas cubetas de grado alimenticio para envasar la miel. Al pasar algunos años, se tuvo problemas en la venta de la miel. Este producto se empezó a exportar. Para ello, la exportación era demasiado caro, ya que nuestra miel no tenía ningún registro ante las instituciones. Era rechazado y mejor se pensó de elaborar productos terminados. Para ello se pensó de un laboratorio de cosméticos. En el año 2009 se estaba inaugurando este laboratorio, en donde se elaboran jabones, shampoos, cremas corporales, cremas faciales, gel y polen en cápsulas. Tiempo después se vio necesario que el grupo de productores de miel se legalice como una cooperativa por el aumento de socios productores y ya se empezaba a trabajar con los compañeros de la zona Totonaca a partir del año 2010. Para el año 2017 ya se tenía este registro como cooperativa y le ponemos el nombre de Tosepan Pisilnecme. En este año hemos llegado a 250 productores de la zona Náhuatl y la zona Totonacú. Si nos damos cuenta, iniciamos 20 productores y ahora somos 250. En el primer acopio fue de 70 litros de miel y en este año se acopia un poquito más de 5,000 litros. Iniciamos con un precio de 40 pesos por litro.